arriba para los cielos, ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por su padre y hermanito. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. Bueno amigos, con este tema, el ring del angelito, queremos adentrarnos a nuestra segunda entrevista, ya que Arrica Teatro presenta Las Voces de Violeta, obra multidisciplinaria. La tercera, Daniel, la tercera. La tercera entrevista, claro, por supuesto. Bueno, les comentaba que vamos a hablar sobre Las Voces de Violeta, obra multidisciplinaria que conjuga teatro, canto, danza y poesía, que se entremezclan en una sola voz, en muchas voces, con la voz de Violeta Parra. Rememoramos su vida, su lucha, su esencia, su arte. Nos juntamos para cantarle, para danzar, también para recordarle como una mujer emblemática que fue y como ella marcó un momento histórico en el ámbito artístico internacional. Su canto es el canto de muchos que aún la recordamos. Las Voces de Violeta cuentan en pinceladas la historia de esta artista, su niñez, su familia y también su vida de lucha, sus viajes, sus travesías que le llevaron a ser el ícono artístico, político y humano que ahora recordamos. Nos acompaña para hablar sobre este trabajo Joana Jara. Buenos días, bienvenida Joana. Buenos días a Zona Cultura, a todos los radioescuchas, los y las radioescuchas de este programa. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí para extenderles esta invitación a la obra de teatro Las Voces de Violeta. Vamos a tener esta temporada pequeñita en el Teatro Malayerba, que queda en la Alameda, diagonal al Churo de la Alameda, al lado de la Iglesia del Belén, en la Sodiro y 6 de diciembre. Estamos de jueves a domingo, del 7 al 10 de junio. Jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y domingo 6:30. Bueno, hoy es el Día del Artista y qué bien pues que podamos reconocer el trabajo a los miles de artistas, a los gestores que también hacen de artistas y decirles que bueno, esta es la forma de festejarlos y qué mejor que asista usted del 7 al 10 de junio a ver Las Voces de Violeta. Habíamos dicho esto a micrófonos que Las Voces de Violeta hace un año ya se estrenó y que ahora lo hacen precisamente después de un año. Vuelve Las Voces de Violeta, un trabajo donde ustedes pueden conocer pues la vida y obra de esta damita, de este personaje. ¿Cuántos están en escena? Somos 4 mujeres en escena, por eso Las Voces de Violeta. Ahí con Arrica Teatro llevamos más de 10 años realizando teatro y el año pasado se cumplía en el 2017 100 años del nacimiento de Violeta Parra. Entonces decidimos realizar esta obra en homenaje a ella, ¿no? ¿Cuál es el personaje de suyo? Todos hacemos de Violeta. ¿Y cree usted que le podemos invitar un momentito a Violeta en este instante aquí al noticiario? Claro que sí, le podríamos invitar. Bueno, entonces que venga Violeta. Para cantar de improviso se necesita talento, memoria y entendimiento, fuerza del gallo castizo. Cual vendaval de granizo han de florear los vocablos. Se ha de asombrar hasta el diablo con tantas buenas razones, como las conversaciones entre San Pedro y San Paulo. Ahí hemos podido disfrutar de Violeta Parra, que se hace presente acá en los estudios de la radio, precisamente en el noticiario de Zona Cultura. ¿Qué es lo que podemos nosotros poner a flote? ¿Qué es lo que más ha impactado a estas 4 mujeres sobre la vida y obra de Violeta? Bueno, una mujer muy luchadora, ¿no? Para la época también. Las mujeres antes estábamos invisibles en la sociedad y ella una luchadora siempre manteniendo su voz, siempre manteniendo su lucha a través de su voz. Y nada, recorría, pasaba fronteras de estas líneas invisibles que se van inventando en el mundo, ella las traspasó, llevando su arte, haciendo que Latinoamérica se conozca. ¿Hay algo que no se ha conocido de Violeta y que ustedes le quieren dar a conocer a través de Las Voces de Violeta? Violeta Parra era una mujer excepcional, estaba llena de sorpresas. Nosotras, haciendo la investigación para la obra, hemos descubierto miles de maravillas, entre una de ellas que la voy a dar a conocer, que es, ella escribe su biografía. Escribe su autobiografía en verso. Entonces, ahí ella nos da un montón de material, ¿no? Y también para recalcar que mucha gente conoce la música de Violeta en la voz de Mercedes Sosa. Pero quien escribía estas letras y quien las cantaba también era Violeta Parra. Por ejemplo, podemos decir algo de su autobiografía en un verso que ustedes le llevarán a escena en voces de Violeta. Sí, la vida a la niña que está bailando la vida se le ve el borde del enagua, la niña y el joven que la acompaña, la niña y la boca que se le hace agua. La niña que está bailando la vida tiene un pololo, pero cuando va a misa la vida lo deja solo. Sí, lo deja solo. Sigan bailando la vida que estoy cantando. ¡Anda! Sigan bailando la vida que estoy cantando. Violeta Parra vive. Violeta Parra vive, Violeta Parra está presente. ¿Qué es lo que debemos conocer, la comunidad ecuatoriana, sobre esta mujer y que debemos mantener en la memoria? Tal vez en la lucha que ella mantenía la unión, siempre estaba regresando a sus raíces, ¿no? Iba a investigar, se adentraba en el campo para descubrir estas melodías que ya existían, o sea, las descubría ella, pero unas melodías que ya existían, y ella las iba llevando a la ciudad primero y luego al mundo, ¿no? Eso, que no nos olvidemos de nuestras raíces, no nos olvidemos todo el bagaje que llevamos, y aquí como ecuatorianos y como ecuatorianas también que tenemos tanta cultura. En el caso de la obra que se va a ver nuevamente en el Teatro Malayerba, ¿cuánto tiempo de duración tiene? La obra dura 50 minutos. 50 minutos. Ajá. ¿Ya? ¿Cuánto es el costo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer las personas para poder ir hasta el teatro y poder ver las voces de Violeta? Bueno, la obra está de jueves a domingo, del 7 al 10 de junio. De jueves a sábado se presenta a las 8 de la noche y los domingos 6:30 de la noche. La entrada es $10 general, $8 de estudiantes, 5 tercera edad. Y los jueves en el Teatro Malayerba son 2x1, entonces ahí puede ir acompañado. Ahí está la opción para que festeje al padre desde ahora y consuma cultura, mi estimado amigo y amiga. Así que Violeta, vamos a invitarle nuevamente a Violeta para que invite, para que no se pierdan la oportunidad la gente de asistir al Teatro Malayerba del 7 al 10 de junio. Del 7 al 10 de junio les invitamos a ver las voces de Violeta, varias voces, varios caminos. Asistan, yo como Joana Jara, les digo que en Ecuador hay arte, hay mucho teatro, vaya al teatro, vaya que las salas exploten. Perfecto. Queremos agradecer la presencia de nuestra invitada del día de hoy, a Joana Jara, y decirles, pues, a ustedes, amigos, amigas, que ahí tienen otra propuesta para que se den cita hasta el teatro y puedan podamos crear esos nuevos públicos que estamos esperando. Muchísimas gracias, Joana. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Ana Cultura.